sábados, de 9 a 11 de la mañana, comienza la audición zonal oeste del Zunca, un espacio para construir. Por la 98.3 KCFM, la radio cooperativa y comunitaria de la Villa del Cerro. Conducen Miguel Cabeza Vitureira y Luis Rodríguez. La audición zonal oeste del Zunca, un espacio para construir. Zunca, CNT. Crazy FM. Crazy FM. Locura en radio. Muy buenas noches para todos. Por acá donde comienza una nueva edición de Los Locos del Cielo, por aquí por la Crazy FM, tu radio cooperativa y comunitaria de la Villa del Cerro. ¿Cómo te va, Antonio? Muy bien, muy bien. Muy bien, para que te subo la perinola porque si no, no te voy a escuchar. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. ¿Todo tranquilo? Con frío, pero bien. ¿Con frío? Sí. ¿Hoy con frío? Sí, está un poco fresquito. Y bueno, eso porque tenés unos amigos que te hacen subir a subir al observatorio. Sí, y me tienen allá ventilado, allá en medio de la falda del cerro, en el cerro Picucho. Sí, bueno, ¿qué va a ser? ¿Viste? No, yo te hago hacer astronomía a la fuerza. Sí, yo sé que hay un intento de matar a los viejos, así no seguimos cobrando jubilación. Le queda más plata para ustedes, no, los jóvenes. No, bueno, pero bueno. No te quejes, acá en la radio estamos calentitos, tenemos aire acondicionado, tenemos teléfono, tenemos jacuzzi, tenemos todo acá. Y locura, ¿no? Tenemos igual que la radio. Y locura, ¿cómo la crees? Bueno, muy bien, andamos por la... estamos en discordia, y no sé, no estoy muy seguro si es la 32 o la 33 edición. Bueno, si estamos desacertados, que llame nuestro escucha y nos corrija. Ay, hasta que nos corrijan. Ellos tienen que trabajar también. Creo que andamos por la 33, me parece. Bueno, muy bien, pero ya estamos conectados, Antonio, ya estamos conectados, tenemos todos los las vías de contacto prendida acá, déjame verificar los celulares, si están todos, sí, están todos acá. Tenemos el otro teléfono también cortado, sí, el del aire. Bueno, así que a todos los amigos que quieran arrimarse por acá y chusmear algo de astronomía, lo pueden hacer a través del 315-5209, el teléfono para salir al aire. Dentro de la primera hora lo sacamos al aire sin ningún inconveniente. En la segunda hora nos enganchamos a conversar y no paramos, ¿verdad? Bueno, luego tenemos el 099-033-563 de ANSEL, después está el 096-148-830 de Claro y el 094-481-383 de Movistar. Yo voy a repetir un poquito los celulares, Antonio. Muy bien, muy bien. Porque hay mucha gente nueva por allí, enganchada desde el Facebook, y desde el MSN, que tenemos, ya estamos conectados con el MSN de loslocosdelcielo@hotmail.com. Así que los amigos que se enteraron así del programa por el Facebook, estamos los agregamos así en Los Locos del Cielo, todo junto y en minúscula, loslocosdelcielo@hotmail.com. También estamos saliendo al aire a través de la página web de la radio, que es laradioloca.blogspot.com, www.laradioloca.blogspot.com. Bueno, muy bien, y el correo electrónico, por supuesto, loslocosdelcielo@hotmail.com. Bueno, ya tenemos bastantes amigos conectados por allí a través del MSN. Tenemos al Fede, el compañero de Checa de Saudades. Tenemos un tocayo tuyo, Antonio. Sí, ¿qué Antonio? Antonio Negreira Más. Antonio Negreira. Y debe ser Antonio Más. No sé que debe ser Antonio. Me parece que es Antonio Más. Tenemos al amigo Flecha ahí, al Pablito Frechero. Tenemos al amigo Germán, también el saludo. Germán Argenta, que se conectó la otra vuelta, está siempre escuchando por allí. Bueno, a mi querido y amado y excelentísimo suegro, a Miguel Ángel Galo, ahí también, Muy bien, muy bien. El saludo, el abrazo para el suegro, ¿viste? Porque con el suegro hay que quedar bien. Sí. Si no, después los fines de semana no te invitan a comer. No solo eso, podés perder la paloma y el nieto. El nieto de él, ¿no? Bueno, muy bien. Así que bueno. Bueno, don Antonio, tenemos, para que vamos a ver si la amiga, que también le mandamos un beso grande así a Carolina Nicodela, así de que está por el Facebook, que nos estaba ayudando a recordarnos un poquito, segundo Mina, tercero de Montevideo, los otros dos suplentes también son de Montevideo. Muy bien, así que los otros dos que nos faltaba agregar así son de Montevideo. Tres. Los últimos dos son de Montevideo. Ah. Y el tercero, a ver, ahora decimos qué es lo que estamos leyendo porque parecemos medio locos acá. Y bueno, crazy. Por eso somos los locos del cielo. Ahí está, la tercera de Montevideo y los últimos tres son de Montevideo, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien, así que les recordamos que el sábado, ¿no, Antonio? El sábado pasado, que fue 24. El sábado 24 de julio, allí en el Observatorio de Montevideo, en el Liceo Yaba, se llevó a cabo la tercera etapa y última, ¿verdad? O sea, pasaron a la tercera, así que fue la cuarta. La última etapa de las Olimpiadas de Astronomía, ¿verdad? Que te esperé, Antonio, te reservé una bandejita, tuve que comerme doble porción, doble ración de almuerzo. No, lo que me tenías que haber ofrecido es menos temperatura ambiente. Entonces, ahí sí iba, claro. Pero comer no te preocupes. No, pero además se nubló. Yo sabía que ibas a ir si se mantenía lindo, pero bueno. No, estaba muy frío. Se nubló como a las 2 de la tarde. Bueno, los gurises así de cuarto, quinto y sexto del liceo, que se habían anotado para las Olimpiadas de Astronomía, ya estaban en la última etapa, fueron 25 los seleccionados, y de esa quedaron tres ganadores que van a ir a Colombia. Colombia, creo que sí. Carolina nos va a informar bien porque la tenemos así en el Facebook. Bueno, creo que sí, que se van a Colombia, que es donde se van a hacer las Olimpiadas Sudamericanas de Astronomía, ¿verdad? Ya salieron de ahí tres ganadores, dos suplentes, porque bueno, como bien se dijo, puede que alguno de los tres tenga problemas para viajar o bueno, que pase algo, siempre hay que tener un par de suplentes así. Pasarte los nombres vos ahí de qué departamento son. Bueno. Porque bueno, les comentaba, los tres primeros van a ir a Colombia seguro, los otros dos son suplentes. Pero además, la gente de APAULO, de la Asociación de Profesores de Astronomía del Uruguay, están tramitando, están viendo a ver si pueden conseguir más plata para llevar a los otros dos, ¿verdad? Claro. A los dos suplentes. Pero bueno, segura ya está la plata para pasaje, estadía, todo, de los tres primeros premios, ¿verdad? Los otros dos son suplentes por ahora. Tenía los nombres que nos pasó sí. La amiga Carolina. Bueno, son Leonardo Coito, de Artigas. Ahí, en primer puesto. Valentina Suárez, de Minas. Luciana Pereira, de Montevideo. Esos son los tres primeros titulares que tú los decías. Tres ganadores que se llevaron, ahora después decimos los premios. ¿Y quedaron suplentes? Franco Rossi, que es de Montevideo, y Gastón Barbosa, también que es de Montevideo. Ahí está, impecable. Bueno. Los cinco se llevaron los galileoscopios, cada uno para su casa. Ahí es un telescopio muy lindo de 50 milímetros de diámetro, un refractor de 50 de diámetro y largo como de 60, es como F10 o F11, está muy lindo. Todavía no pude ver este cielo con eso, pero por la focal larga digo debe estar muy bueno mirar con eso. Bueno, cada uno de los cinco se llevó su galileoscopio, así como los 25 que concursaron así se llevaron unos cuantos premios, así muchos materiales de astronomía, se llevaron todos el DVD de Age of the Sky, también del año internacional, del año pasado, que está muy bueno con el paseo por los telescopios gigantes de todos lados. Bueno, viene a ser la historia desde la observación telescópica, ¿verdad? Sí. Eso está muy, muy bueno ese DVD, que inclusive tuvimos de regalo por acá. Vamos a ver si conseguimos alguno más para regalar a la audiencia. Y bueno, material, se llevaron revistas de la asociación, que llevamos un paquetito de cuatro revistas para cada uno de los gurises. Y los cinco ganadores también se llevaron la suscripción anual a nuestra querida asociación, la AAA, la Asociación de Aficionados a la Astronomía, a la cual el amigo Antonio pertenece. Yo también tengo el gusto de pertenecer, ya hace unos cuantos años, 6, 7 años ya que somos socios por allí. Mi parte 20. No, vos saben, 20 ya. 20, del 90. En cualquier momento te toca medalla, Antonio. ¿Medalla de qué? Nada. ¿Medalla? Sí, sí. No, ¿sabes la que... medalla son mis amigos, mis compañeros. Esa es la medalla más importante. Gracias. Entonces, lo otro es una cosa metálica. Bueno, pero no importa. Bueno, a los 25 años la asociación le entrega una medalla al que llega a los 25 años de socio. Me voy a aguantar un tiempo, 5 años más. Así que no te mueras, aguantate un tiempito ahí, aguantate un poquito, que te mandamos a hacer la medalla. Bueno, muy bien. ¿Qué más teníamos por acá? ¿En qué andamos? Usted anda con noticias y creo que... Bueno, o sea, la noticia más relevante ahora del fin de semana era los ganadores de las Olimpiadas, ¿verdad? Sí, sí. Que era lo más a destacar por allí. Hicimos observación solar, yo llegué alrededor del mediodía, más o menos por allá. Los chiquilines ya habían hecho la prueba, ¿no? Hicimos observación solar hasta que nos dejó las nubes. Bueno, en el cielo ahí. Hicimos observación, luego los chiquilines hicieron la devolución, que eso estuvo muy bueno. Hubo una clase donde los profesores, o sea, los que tomaron el examen, devolvían y explicaban los problemas que habían puesto en la... ¿Cómo es? En el examen, ¿verdad? Claro. Muy bien, estuvo muy muy bueno eso. Luego quedaron los gurises ahí medio un ratitito en banda y yo los agarré allí para mostrar un poquito de las fotografías que hacemos en la asociación, las fotos que sacamos de sol, inclusive contigo, fotos sacadas allí en el observatorio, en el CIT, fotos de campo amplio. Bueno, tenía ahí en la computadora unas cuantas fotos tomadas por todos nosotros allí, los aficionados. Bueno, le estuvimos mostrando y conversando un poquito por arriba, hasta que llegaron los amigos de Kappa Crucis con el planetario móvil, El planetario grande, que yo no lo conocía, un intermedio, Antonio. Yo conocía al chico, uno chiquito, el que trajimos acá, a la cooperativa, y conocía al grandote, ¿te acordás? El de madera, ese grande, sí. el rígido. El que en 2009 recorrió toda la República. Exactamente, el de las 19 capitales, ahí está. Pero tienen uno mediano que creo que de 5 metros por ahí, 5 metros de diámetro, sí, muy grande, inflable también inflable. Y entramos todos, me comentaba Antonio Massi y Daniel Scarpa ahí, que son los titulares de Kappa Crucis, que entran 70 personas sentadas. ¿Qué te pasa? En el domo ese. Bueno, entramos todos, yo pensé que íbamos a hacer dos tandas, ¿no? Entramos todos y bueno, tuvimos otra linda sesión de planetario digital que está muy muy bueno. La verdad, yo no me canso de Kappa Crucis, que tuvieron la iniciativa esa de traer un planetario móvil digital con el cual se pueden proyectar de todo el cielo tal cual lo vemos, imitar el cielo de a cualquier hora, con el sol, sin el sol, con la luna, sin la luna, bueno, con horizonte, con árboles, con casas, no, espectacular, Antonio. Bárbaro, muy la verdad bien. Que es muy muy lindo. Y bueno, luego hicimos lanzamiento de cohetes arriba de sí. Fría el agua, estaba helada el agua de los cohetes, pero bueno, que hubieran calentado el agua. Yo dije, ahí pongan un zoom. Capaz que iban más alto. Bueno, hicimos lanzamiento de cohete así, Gabriel también largó un cohete ahí, Y bueno, y tuve el gusto de encontrarme con mucha gente ya conocida de antes, profesores del interior, que conocimos, ¿sabes qué? En Descubriendo Nuestro Cielo. Claro. En la salida, ¿viste? Sí, sí. Con Celio, de allá, el amigo Celio. Celio Germanal. Claro, de allí de Colonia Valdense. Mm. Nos encontramos con unos gurises que vinieron de Aguas Dulces, ¿no? Sí. En Rocha. En Rocha. En Rocha, cuando fuimos a Aguas Dulces también. Dos chiquilines, una de ellas concursó en las Olimpiadas. Mirá que bien. Llegó a la etapa de las 25 y me dice, hola, ¿te acordás de mí? No me acuerdo. Y me dice, ¿vos fuiste a Rocha en Agua? Ah, ahora sí, está. y bueno, estuvimos ahí, sacamos fotos y todo. Estuvo muy, muy bueno. Nos vinimos, yo me vine como a las 8 o las 9 de la noche. Estuvo muy, muy buena la jornada, Antonio. Bueno, muy bien. Espectacular, la felicitación, por supuesto, para todos los gurises que participaron, por supuesto, los 25 que llegaron así a la última etapa, y a los 5 que ganaron, y bueno, que son, ya a partir del martes, ahora ya son socios, compañeros nuestros de la asociación, Antonio. Bárbaro. Van a tener una suscripción todo el año a la Asociación de Aficionados a la Astronomía. Muy bien. Bueno, ya andamos 21 a 26, hora de leerse alguna noticia. ¿Dónde anda el sol, Antonio? ¿Dónde anda la luna? La luna está llena, está grande. Sí, está grande. Bueno, mañana el solcito lo tienen ahí en el horizonte oriental a las 7:43. Y se va a ocultar por occidente a las 17:59. La luna sale hoy, o salió, mañana va a salir a las 19:41, vamos para mañana, ¿no? Ah, mañana. Bueno, hoy a las 18:45. Pues, seguro. Entonces mañana 19:41 y se oculta a las 8:22, ¿no? 8:22 del otro día. Y bueno, la luna, estamos en etapa de luna llena, se produjo la luna llena el domingo a las 22:33 minutos. Anoche. Con razón está gordita. Sí, apenas 24 horas de haberse llenado, quiere decir que debe estar prácticamente llena. Bueno, y después para observar en el transcurso de la semana, a simple vista, por ejemplo, el martes 27, o sea mañana, al comienzo de la noche, la conjunción de Mercurio con la estrella Regulo, va a estar muy cerquita y casi pegado. ¿Con quién, perdón? Con la estrella Regulo. Bien, vale. El miércoles 28, o sea, el otro día, el comienzo de la noche, la conjunción de los planetas Marte y Saturno. Y el miércoles 28, el máximo de la lluvia de meteoros Delta Aquarius del Sur. Toda la semana, eso lo van a ver a partir de las 18 horas, estén atentos hacia el horizonte occidental, la danza de cuatro planetas. Ahí los van a tener, van a ver prácticamente uno tras el otro. Mercurio, Venus, Marte y Saturno. En el cielo del oeste, digamos, o sea, occidente, al comienzo de la noche. A las 18 horas lo pueden ver. Mercurio en el cielo de la tarde van a tener magnitud menos 1.6. Venus en el cielo de la tarde menos 4.9. Lo pueden ver, digamos, ya ni bien 5 y pico de la tarde empieza a oscurecerlo. Si lo buscan lo van a encontrar. Marte en el cielo de la noche lo tienen 1.1. Y Júpiter en el cielo de la madrugada, ya después de las 12 de la noche, 24 horas, menos 2.7. Y Saturno en el cielo de la noche, magnitud 1. Ahora, con telescopio toda la semana, toda la semana hemos tenido, se viene un poquito abajo la cosa, el grupo de manchas solares catalogado como 1089 por la NOAA. Y el surgimiento de una región nueva, eso fue ayer, que estaba nublado, bueno, catalogado como 1090. Pero yo hoy, bueno, por más esfuerzo que hice con mi telescopio de la 1090, no la pude ver, ¿no? Ahora, el viernes 30 a la madrugada, los tránsitos de la Luna y el Ganímedes por el planeta Júpiter, etcétera, etcétera. Bueno, y además, atentos que es interesante, esto se puede ver a simple vista. Mañana el pasaje de la estación espacial por nuestro cielo. Mañana tenemos la estación. Sí, a las 20. Me interesa. A las 20 horas, 14 minutos. 20 horas. Ah, lo vemos desde la asociación. Mañana voy a la asociación. Claro. Entonces, 20, repetimos. Por el oeste, con ciertas desviaciones al norte, observe ahí, a las 20 y 14. 20 y 14. 20 y 14. A las 20 y 10, todo el mundo para afuera. Sí. A mirar hacia el oeste. ¿Sí? Porque podemos tener un poquito atrasado el reloj o adelantado, bueno. Estar atento porque van a ser unos segundos nada más, ¿no? Bueno, ¿pero cuántos segundos? ¿Vale? Bueno, de 33 segundos a 57 segundos. Ah, bueno, ¿qué te parece? Bastante. Entonces, bueno, después el día 28, nuevamente la van a tener para para las 19:06, o sea, bastante antes, una hora y pico antes lo van a ver, ¿no? Entonces, eso sí, la van a tener en el cielo durante 4 minutos, y más o menos norte, oeste, norte, para esa dirección, miren. Bueno, le doy estas dos nada más, digo, son varias, digo, pero pienso que con eso va a ser interesante. Bueno, para despuntar el bicho. Espectacular, ¿no? No, más bien que sí. Así que mañana vamos a ver, capaz que llevo la cámara de foto y intentamos hacerle alguna. Claro, interesante ver esa luz potente en el cielo que va corriendo, y que ahí es la estación espacial ISS, y que ahí adentro hay gente trabajando, hay astronautas y científicos trabajando en sus planes, digamos, ya establecidos de antemano desde la Tierra, ¿no? Claro, sí. Bueno, muy bien, bárbaro. Entonces mañana vamos a estar bichando ahí. Uh-huh. Pero vamos, tenemos el pasaje el miércoles también, ¿no? El miércoles también, sí. Bien, el miércoles inclusive se lo puedo dar. Sí, pasamos. Sería, el miércoles sería a las 19:33. Y bueno, bárbaro. Así que la misma dirección, siempre la misma dirección va a aparecer. Sí. Y va hasta la 19, hasta la 19:36 se va a ocultar allá por el oeste-sur, el suroeste, ¿no? Bien, así que entonces, mañana, martes, a las 8:14. Ajá. Y el miércoles a las 19:06. Y el 29 va a ser a las 19:33. Bien, bueno, lo van a tener así. No, ¿sabes lo que pasa? Que te preguntaba porque Robert, el pailero de acá, de un muchacho amigo acá, el canario, no, el otro día estuvo por casa y estuvimos en el observatorio, estuvimos mirando un poco la luna, y después despejó, porque a lo primero estaba nublado, pero estuvimos mirando bastante, y bueno, me pidió que le averiguara del pasaje de la estación. Muy bien. Así que bueno, ya le estaremos pasando por allí las novedades. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, un mensaje que usted sacó en el foro, yo quiero reiterarlo acá al aire, ¿no? Bueno. Donde dice así, nuestro correo electrónico está a su disposición para cualquier consulta, sugerencia o aquello en que podamos ayudarlo. Las direcciones se indican en el siguiente cuadro, dependiendo de la temática de su mensaje. Rogamos dirigirse a la cuenta correspondiente. Por ejemplo, si con la asociación desean comunicarse con la biblioteca, el mail es biblioteca, todo con minúscula, biblioteca@aaa.org.uy. Comisión directiva, con minúscula, directiva@aaa.org.uy. marketing@aaa.org.uy. Para comunicarse con el Observatorio Astronómico Albert Einstein, que estamos ahí en el predio de Planetario Municipal, o aae@aaa.org.uy. OAAE quiere decir Observatorio Astronómico Albert Einstein. Decimos claro. Las primeras letras, ¿no? Ahí está. Ahora, el Observatorio de Estación Astronómica Jean Nicolini, allá en Los Molinos, es nicolini@aaa.org.uy. ¿Se dan cuenta? Digo que el aaa.org.uy, ese se repite en todos los casos. Claro, porque es el servidor donde tenemos colgado ahí la página web de la asociación. Para comunicarse con la revista Canopus, y nuevamente @aaa.org.uy. El sitio web, o sea, web, @aaa.org.uy. Entonces después dice, personalmente nos encuentra en los 10 horarios de reunión en Planetario Municipal Agrimensón Germán Barbato, Avenida Rivera 3245, Montevideo, Uruguay. Reuniones sociales, los martes 19:00 a 22:00, viernes 19:00 a 22:00. Y los teléfonos son 622-1531, en 10 horarios de reunión como manifestamos anteriormente, ¿no? Bueno, espectacular. Yo quería aclarar entonces, mirá, Carolina Nicoleda Sena, Ana Carolina se llama, es justamente la chiquilina que conocí en Aguas Dulces. Ajá. Y ahora me aclara, dice, que es de Castillos, que va a veranear a Aguas Dulces. Sí. Que es cerquita, viste, Castillo. Ya, Aguas Dulces, bien cerquita. Había decenas y decenas de gurises. Sí. Además, como tenía una bailanta, tenía. Vos fuiste, ¿no? Estaba en Aguas Dulces, claro, en Rocha. Sí, vos estaba. Así que entonces Carolina también conocías un viejito muy viejito. Un viejito bigotón que estaba con un telescopio de tubo negro, el chiquito. Ahí está, así se va a acordar. Muy viejito, ahí muy bueno. Ese era Antonio, que es el que está hablando ahora. Pero muy viejito, no me tire por el suelo, diga, déme un poco de arte. No, 89, el 87, no, reventado. Ojalá dure hasta el 89. Bueno. Los voy a hacer sufrir si dura tanto. Bueno, muy bien. Ese era Antonio, Carolina, bueno. Pero qué turro, yo también hablando con, chateando con Carolina, no sabía que era ella la de Castillo. Mira, bueno, el saludo así, el profesor es Marcos, ¿no? Marcos. Sí, excelentísima persona, organizadora. Muy buen, y además muy buen profesor, muy sí. Buen profesor, dándole mucha iniciativa a los gurises, bueno. Y entré al muro de Facebook de Carolina, y fíjate, Antonio, las fotos que tiene Carolina, ajá, son casi todos los gurises, no sé si no están todos, sí, creo que están todos. Todos los gurises que dieron el examen, bueno, están todos tirados en el sistema solar, ¿viste? Y esta foto está sacada de arriba del observatorio del IABA, ¿viste? En la cúpula allá arriba. En uno de los patios de abajo. En la azotea, donde miramos con los telescopios ahí. Entonces sacaron de arriba, cada uno ahí. Muy bien. Formando los círculos ahí dentro de las órbitas. Y lo que no alcanzo a ver, Carolina, vos sos Carolina, vos sos la que está en el medio, porque hay una ahí en el medio. Bueno, muy bien, tenemos conectado también, para que vamos a ver más grande ahí la foto, esa yo te digo. Tenemos conectado al amigo Bernardo Pombo también, al profe, ¿cómo anda, profesor? Amigo Bernardo, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo anda eso? ¿Qué pasó, Bernardo? No te tuvimos el sábado por allí. Bueno, escuchame, no está a la vuelta de la esquina, tiene que venir allá de no, igual. Creo que no, lo que pasa es que también creo que él no metió ningún gurí, o sea, creo que ninguno pasó, ninguno de los de él creo que pasó a la etapa esta, entonces, porque si no tenía que estar, porque él tenía que venir, él era obligatorio, el profe tenía que venir. Dice, buenas, acá llegando al observatorio los encuentro haciendo como monos, y no sé qué más, dice, bueno, sí, estamos hablando haciendo monadas acá con Antonio. Bueno, claro, porque estas siglas por escrito son fáciles de entender, pero seguro que sí. A voz suelta, digo, hay que hacer Sí. Bueno, y saludo a Brian también, al amigo Brian de allá de dónde, de Tacuarembó, o de Tacuarembó, ahí está. Al amigo Brian, que estuvo por aquí por la radio la otra vuelta. Bueno, pero está acá en Montevideo estudiando acá, ¿no? Ahí está, sí. Bueno, mira, creo que una de las gurisas que está en el medio, porque no está etiquetada la foto, una de las gurisas que está en el medio, es una de las que ganaron ahí, era la simétrica. Bueno, pero explicar lo que se ve en la imagen, si no la gente la imagen que están hablando. Está bueno porque en la planta, en la azotea del IABA, está dibujado el sistema solar con círculos concéntricos, marcando más o menos las órbitas. Las cuatro órbitas hasta la de Marte, ¿verdad? Sí, hasta la de Marte, inclusive. Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y bueno, ahí están todos desparramados los chiquilines. Déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17. No, faltan porque eran 23, porque dos no se presentaron. Claro. Todavía estoy con la duda, no sé por qué no se presentaron. Dos chiquilines de Montevideo, ¿eh? Bueno, están acostados sobre las órbitas, agarrados de las manos, mirando hacia el cenit, donde le toman la foto. Sí. Esa es la foto que tiene. Y hay una en el medio, hay una es el sol. Que es el sol, ahí está. Pues tenés que haber puesto un buzo amarillo, tiene un buzo amarillo. Ella es una de las ganadoras, ¿sabes? Yo me acuerdo que ella es una de las ganadoras de la segunda o la tercera. Me acuerdo porque me acuerdo de la cara de ella. Bueno, muy bien, Antonio. ¿Qué más dice? Ninguno de mis alumnos llegó a la final, quedaron en cuartos. Quedaron como Uruguay en cuartos. En cuartos, bueno, honroso cuarto como Uruguay. Bueno, muy bien, estoy esperando para descargar los programas pasados. ¿Qué pasó? Yo estoy en falta, Bernardo, no me rezongué. Esta noche te paso, mañana te paso el link de los tres programas, porque los anteriores no se los pasé a Bernardo. Bueno, muy bien. Antonio, seguimos por acá. ¿Tenemos alguna noticia? Mirá que ya andamos 21:40. tenemos que leer las noticias, sí, este, la noticia. Astronáutica, bueno, metele. Y algunas dejate de cháchara. Algunas medias inquietantes, ¿no? Sí, inquietantes. Sí, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, ESA, desarrollará... Ah, ESA. Sí, ¿esa agencia? Esa agencia, ¿sí? ESA. Agencia Europea del Sur. Desarrollará un radar para ayudar a la seguridad de las misiones espaciales. El mismo detectará objetos peligrosos en órbita de la Tierra y disparará las alarmas a los operadores de satélite de manera de evitar colisiones. El radar, denominado SSA, Space Situational Awareness, no sé, supongo haber pronunciado bien, me mata tu inglés, pero... estará en capacidad de detectar residuos espaciales en órbita baja y se espera se encuentre en funcionamiento antes del 2019. Digo, lástima que va a detectar objetos peligrosos en órbita de la Tierra, porque en la Tierra también hay objetos peligrosos. Pero esos no están en órbita de la Tierra, no, no están en órbita, Tierra. Pero esos sí que son más cercanos, ¿no? Bueno. Ahora, uy, tenemos un mensaje, porque no sé qué es, lo tengo que buscar. Bueno, después otra noticia. Científicos de la Universidad Estadounidense de Tennessee han descubierto que el agua en la Luna podría estar extendida de igual forma que en la Tierra, tanto en la superficie del satélite como en su interior. El descubrimiento, obtenido a partir del análisis del basalto lunar traído en la misión Apolo en el año 1971, verifica que el agua se encuentra absorbida en las capas superiores de la superficie lunar, permitiendo a los científicos a establecer similitudes entre esta y la existente en los sistemas volcánicos de la Tierra. Este descubrimiento, a ser publicado en la revista Nature, obliga a revisar las teorías sobre la formación de la Luna, ya que es poco probable que el agua pudiera sobrevivir a un impacto de las proporciones que sugiere la, hasta ahora, teoría más aceptada sobre la formación de la Luna. Es la teoría aquella donde algo chocaba contra la Luna, chocaba contra la Tierra desprendiendo una gran parte de la Tierra y eso quedando después acreciéndose, juntándose alrededor de la Tierra y formándose a través de la Luna, seguro. Claro, o sea, con mezcla de dos cosas, o sea, parte de lo que venía del espacio más parte de la corteza, ¿verdad? De la Tierra, de la corteza. Claro. Ahora, vamos a ver la razón de por qué van a colocar ese artefacto para detectar cuestiones peligrosas. Escúchame lo que dice acá. No debe de tener nada que ver con astronomía, estoy casi seguro. No tiene que ver, sí. ¿Sí? Ah, no, el explorador, escúchame, el explorador infrarrojo de campo ampliado, de siglas WISE, por sus siglas en inglés, ¿no? Desarrollado por la NASA, completó el pasado 17 de julio su primera misión. El equipo ha realizado observaciones de aproximadamente 100.000 asteroides, algunos no conocidos hasta la fecha, muchos de los cuales pertenece al cinturón de asteroides, ubicado entre Marte y Júpiter. Adicional a esto, han sido detectados más de 90 objetos, tales como asteroides y cometas, con órbitas muy cercanas a la Tierra. Este telescopio con visión infrarroja está destinado a realizar observaciones de todo el cielo. Posee la capacidad de captar el brillo de las llamadas enanas marrones, que son difíciles de ver, y de galaxias con alta cantidad de radiación infrarroja. Para mayo del 2011, o sea, para el año que viene, está prevista divulgar los resultados de sus observaciones, cuando se espera que haya cubierto el 80% del cielo. El WISS, o sea, así como se llama este explorador infrarrojo, fue lanzado en diciembre de 2009 y su órbita es polar. Durante los próximos 3 meses, WISS estará realizando observaciones de un 50% del cielo y buscará develar asteroides no descubiertos a la fecha. Ahí la importancia de todo esto. Y sobre esto de la peligrosidad, yo sigo con eso, ¿no? Artefactos en órbita. Bueno, pero pará, no me asusté, porque al final me va a dejar loco, ¿no? Loco, no. Ahora, escúchame, los que están escuchando van a decir, pero estamos regalados acá arriba de la Tierra. Regalados, como dice el Pepe. Escucha, alrededor de la Tierra giran 15.550 artefactos, incluidos satélites ya inactivos, módulos y segmentos, y fragmentos de misiles, comunicó el departamento de la NASA de restos orbitales en su informe trimestral. Al 30 de junio de 2010, o sea, recientemente se cerró ese balance, entre tales artefactos figuran 3.333 ingenios espaciales, activos y muertos, o sea, activos que sí que sirven y muertos que están al santo botón dando vueltas, en cualquier momento nos queda arriba la cabeza. 12.217 etapas de misiles portadores y fragmentos de otros géneros. el grueso proceden de Rusia y los países del mercado común europeo. 5.833, incluido 1.402 satélites y 4.431 fragmentos de vectores y otra basura. A Estados Unidos pertenecen 4.824 artefactos, entre ellos 1.125 satélites y 3.699 etapas y fragmentos de misiles. A China, 3.388 artefactos, entre paréntesis, 88 satélites y 3.300 artefactos de otra clase. Francia figura en el cuarto lugar con 472 artefactos. El Japón le corresponde 190, dividido en 115 satélites y 75 fragmentos. A la India, 170 artefactos. A la Agencia Aeroespacial Europea, 39 satélites y 44 restos. Y a los demás países, 590 artefactos. En comparación con el informe de hace tres meses, el ensuciamiento de la órbita terrestre no se esperaron cambios sustanciales. La verdad que toda esa porquería que anda dando vuelta. Bueno, algunos, bueno, son útiles. Digo, yo lo que no entiendo, porque todavía la ciencia no ha encontrado la forma de degradar, destruir los que realmente no están activos y no sirven para nada. Digo. Sí, pero lo que pasa es degradar, digo, la única forma es mandarlos para acá, de vuelta, que caigan. Sí, bueno, pero que caigan en forma ordenada. Sí, pero lo que pasa es que hay un montón que no quieren ni que se sepa que estaban ahí. Entonces, bueno, no es mal. Pero este informe, digo, yo no lo robé secretamente de ningún lado, lo dicen ellos, y ahí se entera todo el mundo que anda por esa porquería dando vueltas. Bueno, pero no sabemos de qué calidad, de qué material, de qué, con qué misión estaban ahí. Con qué masa, con qué peso. Sí, y con qué. ¿Y con qué? Digo, pero aunque sea una pelotita de fútbol, igual, de tamaño, o sea una pelotita de tenis, sí, donde entra no, la velocidad que entra, claro, la tierra. Lo que pasa es que hay muchos que no los pueden controlar ya, o sea, los que están como desechos porque no los pueden controlar, me imagino, porque si no se los hubieran bajado. La estación Mir la tiraron, controlada. Bueno, no, la estación Mir la bajaron en forma ordenada. Controlado, yo, por eso. Me acuerdo, cuando se decía de que iban a bajar la Mir, daban el peso, y que se calculaba por lo menos que 40 toneladas iban a caer a la Tierra. Sí. Iba a degradar gran parte de ella, pero 40 toneladas iban a llegar macizamente a la Tierra. Sí. Cuando yo escuché eso, dije, ay, Dios santo, por favor. Pero después me enteré. Hasta el océano. No, pero después me enteré que le lanzaron un cohete, se lo pegaron al costado. Ah. Y lo que ellos manejaron fue el cohete. O sea, el cohete se pegó a la nave. Ah, está. Entonces, desde tierra, por radio, lo controlaba y lo bajaron donde ellos querían. Claro. Bueno, en medio del Pacífico, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, para. Pobre Pacífico, ese está lleno de chatarra ahí. Está lleno de pescado. Bueno, después que cayó lo han pescado, porque antes no. Bueno. Pará, déjame leerte dos mensajitos que llegaron ahí. Primero, Robert, que decía, vamos a repetirle. Robert, ¿cómo hago para ver la estación espacial a simple vista? Mañana, Robert, hoy no, hoy ya es tarde y no sé. Hoy no hay día para ver, ¿no? No hay ventana hoy, ¿no? Hoy sí, pero que pasa que fue a las 19:47. Ya pasó. No. Mañana, Robert, mañana. A las 20 y 14. Anotá, 20:14 minutos. Por eso te digo, salí con el mate a las 20:10. Sí, unos 5 minutos, minutos antes. ¿Y a dónde tiene que mirar? Hacia el oeste, con cierta desvío hacia el norte. O sea, que apunte... Noroeste. Que apunte entre el oeste y el norte. Noroeste, ahí está. Entonces, mira, lo ideal este canario, vos que estás por acá cerca, es andate hasta la fortaleza. Yo no voy a estar acá. El miércoles, si estoy acá, voy contigo. Porque hay otro pasaje. Pero... andate hasta la fortaleza que vas a tener el norte, bueno, vas a tener horizonte para todos lados. Porque arranca baja, ¿no? ¿A qué altura arranca? O sea, arranca a 10 grados, pero bárbaro. No se va a elevar más de 13 grados. No se eleva más, bastante... ¿y va hacia dónde? ¿Dónde muere? Hacia el oeste-norte también, ahí, o sea... A ver, déjame ver un poquito por allá. Fíjate, ahí está, ¿no? Es el segundo renón. Ahí está, segundo renón, arranca, sí, oeste-noroeste... y máxima altitud de este noroeste. Se mueve poquito. Sí, poquito, está. Sí. Está, o sea que está. No va a subir más de 13 grados, así que está. No tenés que mirar hacia arriba, Robert. Mañana. Vas a tener que mirar más bien hacia el horizonte, está, entre el norte y el oeste. O sea, si vas a la fortaleza, mirás entre el Casabó y el norte, allá, y los accesos a la ruta, a mitad de camino, ahí entre esos dos puntos. a mitad de camino, ¿está, Robert? Y este, y va a subir un poquito, es algo muy, muy brillante, es un punto muy, muy brillante, luminoso, que bueno, por más que lo mires con prismático, va a seguir siendo un punto luminoso nada más, sí, no vas a dar nada, ¿no? Este, pero es muy, muy fuerte. Y pasáselo para el miércoles también. Bueno, el del miércoles, más o menos la misma dirección, pero va a ser a las 7:19 y 6 minutos. Pero este sí va más alto, va a su máxima altitud, parte de 10 grados o aparece. Ah, arranca, no sé si... esa va a estar misma. Entonces, sí, todos arrancan mejor a 10 grados, ¿sí? Pero va a alcanzar una altitud de 34 grados. Ajá, y sí. déjame ver de dónde a dónde va, a ver si esta se mueve un poquito más. Era no, el 28, más. ¿No? Sí, sí. Ah, pero acá ya es noroeste. Ah, pero esta se va a mover más, mirá. Sí. Anotate bien también la del miércoles. A las 19:06, Robert, bueno, y a todo el que la quiera ver, porque arranca en el noroeste, ¿está? Pero se traslada, llega a 34 grados de altitud hacia el noreste, y la perdemos en el este-noreste, o sea que tiene gran recorrido, sí, ¿está? Sí. Recorre bastante, bastante y alta. Así que bueno, está. Arranca a verse a las 19:07 y se pierde 19:10. Así que tenés 3 minutos y pico, casi 3 minutos y medio tenemos de observación. Claro. O sea que ahí va a estar bueno porque es larga la observación. Si les da por sacar fotografías, que sean instantáneas. Como instantáneo. Ah, pues el brillo de el cielo va a salir oscuro, de pronto no saca estrella ninguna, pero ese trazo tremendamente luminoso. Ah, sí, claro, sí. Bueno, muy bien, bárbaro. Mirando la foto de Carolina Nicolera, aquí ya la encontramos ahí, al lado con la mochila, tiene la mochila al lado así. La descubrimos. Ahí está, Carolina. En la elíptica. Esta es Carolina, ahí está. Bueno, muy bien. Viste, como es media peticita, viste, los pies no le llegan a la órbita de Venus. Queda ahí, entre Marte y la Tierra. Bueno, muy bien. Espectacular. Y nos comentaba también en el... ¿Dónde está? ¿Por acá? En el chat del Facebook decía que sí, que ella no tiene a... Acá. Marco es excelente profesor, pero ya está retirado, dice. Si no, él habría sido mi representante. Mirá, hubiera tenido representante a Marco. Bueno, pero el veterano canoso ese con el que fuiste, que Carolina, es bárbaro, es macanudazo el profesor de... yo ya lo había visto cuando dimos aquella charla, ¿te acordás? De Sol y de Thomas con Webb, Cañito, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que fue para los profesores, él fue también macanudo el profe de ese, la verdad. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Leemos alguna noticia del espacio? Ah, pará, que te leo el otro. Te leo el otro mensaje de Robert que estaba para reírse, pará, estaba bueno. Dice, eso con respecto al telescopio que vos comentabas que están construyendo para ver, detectar la chatarra y los satélites, sí, y todo lo que está dando vuelta. Dice, bueno, por lo menos con ese telescopio se va a poder detectar la nave espacial en la que viaja Sisto Paz a Ganímedes. Ah, sí. ¿Viste? ¿Lo van a descubrir? No lo van a ver. No lo vamos a poder ver, porque él viaja por una Stargate. Ah. Él viaja por un orificio de gusano. Y telepata. Tipo lombriz. Viaja por el agujero. Es un telepata, él viaja telepata. No. Él dice que vienen los ganimedianos. ¿Viste? Porque no son ni muy altos ni muy bajos, son ganimedianos. Ganimedianos. Vienen los ganimedianos con él. Él se va para el campo, no sé para dónde. Y abren una puerta interdimensional. Ahí una Stargate, ¿viste la película Stargate? Sí. Bueno, abren ahí una puerta, pasan para el otro lado de la puerta y salen del otro lado del agujero gusano, salen en Ganímedes, o sea que no viajan en nave. Es lo que dice Sito Paz. Atraviesan el gusano, quedan todos enchastrados con las tripas del gusano. El agujero gusano, sí. Con la pasta que dice bueno, el gusano pero, adentro. Bueno, pero claro. Es un gusano así, ¿no? Bueno, pero van por el agujero que hace el gusano, no por adentro del gusano. Lo que es la ciencia, qué bueno, cosa. Dejate de, bueno. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Tenés alguna? ¿Me va a dejarme echar alguna noticia del espacio? Yo tengo unas cuantas. ¿Tenés unas cuantas? Sí, que dele la tuya nomás y después yo reviento las mías. Le cuento a la gente ahí que me bajé, porque lo recomendé el otro día, lo leí como noticia. El juego Moon Base Alpha, ¿tá? este, el juego que se descarga de allí desde no sé qué servidor, pero pongan Moon Base Alpha, Moon Base todo junto, Moon Base todo junto y Alpha separado. Este, me bajé el juego y lo instalé en la computadora mía y está muy muy bueno. Requiere mucho mucha PC, tuve, no lo pude ejecutar con resolución muy alta ni nada, pero se ve muy lindo, Y requiere idioma gringo inglés. Ah, sí, porque está en inglés. Eso sí, está en inglés, pero está muy bueno porque antes de jugar un jueguito de andar matando gente y todo, como vos sabés que la empresa que puso a su disposición el motor. El motor se llama, Antonio, el motor se llama, digamos, en programación, es que usaron un juego, usaron la forma de programar el juego y de moverse y de todo eso, la forma 3D, digamos, usaron un juego para, basándose en la estructura de ese juego, hacer el programa, este programa, el Moon Base Alpha, ¿verdad? O sea, en lugar de ser un tipo que vas corriendo con un arma y vas disparando y matando bichos, sos el astronauta, viste, que te mostré hace un rato, este, que vas haciendo cosas, ¿verdad? Está bueno, yo me enganché bastante, me gustó, así que, pero eso sí, requiere máquina, creo que pide 1 GB de memoria RAM. Ajá. Pide como 2 GB de disco, porque yo lo dejé bajando toda la noche, y este, y pide un procesador como de 3 GB, o sea, yo pensé que mi máquina no iba a alcanzar, pero dio justito con los requerimientos que pedía, dio justito, pero está, este, Ryan dice, yo no vi Stargame, el stream, ahí está. En Stream, Stream se llama, Stream es el servidor de Stream, ahí hay que descargar el Stream para luego instalar el Moon Base Alpha. ¿Ya lo pusiste, Brian? Después contanos ahí, porque yo lo instalé anoche, anoche, y está excelente, me encantó, ya me enganché y ya está. Ya no, hoy, esta noche no voy a observar nada, no abro el telescopio, nada, me voy a poner a jugar al Moon Base Alpha. Este, muy bien, bueno. Mensaje de signos desde la estación espacial. A ver, déjame ver un poquitito. Mapa de la superficie marciana, acá. Este está muy bueno. Se ha dado a conocer el mapa global más preciso hasta la fecha de la superficie de Marte. Y no se encontraron canales, Antonio. No. Ya te voy avisando que no buscan más canales porque no hay. Chaparelli era mentiroso, entonces. Sí, me parece que tomaba grapamiel con las observaciones y veía canales. Y veía canales también. Bueno, elaborado gracias a una cámara a bordo de la sonda Mars Odyssey de la NASA, el mapa ha sido construido, y escucha bien, escucha Antonio, a partir de 21.000 imágenes procedentes del sistema TEMIS, una cámara infrarroja que ha ido enviando desde hace 8 años. Con ella se ha construido un mosaico que los usuarios pueden contemplar utilizando herramientas diversas como zoom, movimientos arriba, abajo, derecha, izquierda, etcétera. A su máxima resolución es posible observar detalles de unos 100 metros. Es bastante, la verdad que bastante. Es bastante. Este, me gusta la sonda estéreo que tienen ellos, que creo que la tienen a bordo de la Odyssey también, o de uno de los orbitadores también de Marte, que es este, viste que los paneles solares de las misiones a Marte son muy grandes, tienen como 10 metros de lado, sí, a lado, porque está lejos Marte, entonces necesita paneles solares muy muy que grandes, que llegue bastante rayo de sol, exactamente, que absorba, o sea, los poquitos que llegan, atraparlos, ¿verdad? Ah. Entonces necesitan unos paneles grandes. Bueno, en una de esas sondas tienen una cámara en cada punta de ala, es como una ala larga los paneles solares, entonces en cada punta tiene una cámara, ¿verdad? Y bueno, y hace tomas en estéreo, entonces pueden medir la profundidad de los valles, las alturas de las montañas, todo solamente con las cámaras, está muy muy bueno. Y eso, ¿verdad? Lo pasaron a imágenes de punta. Sí, eso está en imágenes, está muy muy bueno. Bueno, y bueno, ya que estamos hablando de la fotografía, vamos a hablar de problemas con la Mars Odyssey. Justamente la cámara la cámara que tomó ahí del satélite, el orbitador que tomó las cámaras, bueno, anda con problemas. La sonda marciana de la NASA Mars Odyssey sufrió el 14 de julio un problema a bordo que la colocó en posición de modo seguro, viste, como Windows a modo prueba fallos, sí. Bueno, así, paralizando sus tareas científicas y de conexión con los vehículos de la superficie, claro, porque ya estaba conectada con los rovers. Durante la siguiente semana, los técnicos controladores se dedicaron a restablecer dichos servicios, después de averiguar lo que parece fue la raíz del fallo, una respuesta inesperada de uno de sus sistemas electrónicos, en concreto el que controla el movimiento de la pieza que ajusta la posición de su panel solar, casi nada. La sonda ha empezado a utilizar un sistema de reserva y todo parece indicar que el panel solar y su sistema de rotación no tienen ningún problema en el momento. La nave, al ponerse en modo a prueba de fallos, o modo seguro, también dejó de utilizar su antena de alta ganancia para pasar a utilizar la de baja ganancia. Órdenes enviadas de la Tierra restablecieron la situación. El 16 de julio, la Odyssey ya apuntaba de nuevo hacia la superficie del planeta rojo. Recordemos que la sonda se encuentra orbitando Marte desde el año 2001 y que además de investigar y fotografiar el planeta Marte, es una parte importante del sistema de comunicaciones entre la NASA y los robots Spirit y Opportunity en la superficie del planeta. Por esa razón, este último no pudo enviar a casa cierta información durante unos días y sus actividades científicas tuvieron que ser retrasadas. Muy bien. No, pero viste que hacen magia los locos, ¿no? Hacen magia los locos. Además, porque ahí el comunicado dice, bueno, órdenes enviadas de la Tierra. Pero tardan mucho tiempo en llegar las órdenes. Sí, no. Y después la comprobación a la reversa, a la inversa, de que esa orden fue aceptada y está en funcionamiento, ¿no? Sí, la verdad que... O sea, no mandar una orden, digamos, aquí... No, a la vuelta del cerro al centro. No, más bien. Por ejemplo, para los orbitadores lunares es fácil, porque le mandás... el control con un orbitador lunar es en tiempo real. Porque claro. La orden demora un segundo, ¿no? Un segundo y medio, la luz en llegar, ¿no? Es un segundo y medio. Sí, es instantáneo. Es casi instantáneo. O sea, la luz de la luna en llegar nos demora un segundo y medio. O sea que ir y volver la luz y rebotamos algo son 3 segundos, nada más. Entonces mandar órdenes a un orbitador en la luna es fácil. Y se hace en tiempo real. El tema que con Marte no. ¿Con Marte cuánto está? Como 20 minutos luz, ¿no? No me acuerdo, no tengo la cifra. Creo que andan 20 minutos luz. No tengo la cifra en la memoria. O sea, imagínense, mandan una orden al tipo y dentro de 20 minutos recién va a llegar. Y lo que mande el orbitador para acá llega dentro de 20 minutos. Así que no puede haber un mínimo control. 40, entonces. Claro, sí, ida y vuelta es 40. Así que bueno, muy bien. Algo nos está mal diciendo este... No, vi Target. No, Stream, dice, bueno, está, nos pelea Brian acá. Mirá que Antonio pronuncia mejor que yo el inglés, así que te podrás imaginar cómo yo pronuncio. Sí, a veces me sale, no siempre. Bueno, muy bien. Dale que ya son las 22:02 y tenemos que además pasar las tandas. La cámara que nos enseñará el aterrizaje del Curiosity. El Curiosity. ¿Sabés cuál es el Curiosity? Sí, el Curioso. Bueno, el Curioso. A poco más de 2 años del aterrizaje en el planeta rojo de la sonda Curiosity de la NASA, los ingenieros prosiguieron la larga serie de preparativos para poner a punto ese extraordinario vehículo. Con el tamaño de un utilitario, los científicos dispondrán con el Curiosity de un robot de gran capacidad que deberá superar de largo los actuales Spirit y Opportunity. Si quieren superar a los rovers que están ahora, ya hace como 4 años, 5 que están ahí, no sé qué pretenden. Pero incluso antes de que sus instrumentos comiencen a explorar la superficie marciana, el vehículo empezará su labor investigadora. El Curiosity estará equipado con una cámara de muy alta resolución llamada MARDI, que tomará imágenes del espectacular aterrizaje en agosto del 2012. El ordenador de a bordo la activará unos 2 minutos antes de tomar contacto con el suelo, de modo que permitirá ver la separación y caída del escudo térmico y la superficie del planeta aproximándose rápidamente hacia la nave, primero ofreciendo una perspectiva de varios kilómetros y después aumentando el detalle hasta pisar la tierra de Marte, ¿verdad? Uh-huh. La cámara mostrará unas imágenes erráticas al principio, cuando el robot se ve balanceando en el extremo de su paracaídas, pero luego se estabilizará y nos enseñará la extensión de sus ruedas, finalmente la sombra del vehículo haciéndose grande en la superficie. El polvo levantado por los cohetes de frenado dificultará un poco la visión hasta que el viento termine y el Curiosity, ya a salvo en el suelo, pueda empezar su misión. En todo este proceso, estas imágenes a razón de 4 fotogramas por segundo con una resolución, de 1600 x 1200 píxeles, muy buena resolución, quedarán almacenadas en la memoria flash de a bordo. que después enviarán a Tierra a través de los orbitadores marcianos en función de su disponibilidad. Eso quiere decir que tardaremos en disponer de ellas semanas o incluso meses. Primero se enviarán muestras de baja resolución y por último las imágenes completas. El resultado será una película espectacular que todos los participantes del proyecto tienen muchas ganas de ver. Proporcionarán una visión en conjunto de la zona de aterrizaje, ayudando a los conductores que deberán determinar hacia dónde dirigir el robot durante sus primeros pasos. La cámara MARDI, situada bajo el Curiosity, quedará a partir de entonces disponible para obtener fotografías de muy alta resolución del suelo marciano, que los científicos utilizarán si lo creen conveniente. La MARDI fue instalada en el Curiosity durante el mes de junio. Una cámara similar viaja a bordo del Mars Polar Lander, que se estrelló en Marte tras su lanzamiento en 1999, y también en el Phoenix Mars Lander, lanzado en el 2007. Sin embargo, en este último, que aterrizó con éxito, se optó por no utilizarla ante el temor de que pudiera dificultar el funcionamiento del sistema de gestión de datos del vehículo, poniendo en peligro la delicadísima maniobra. El problema se ha resuelto en el Curiosity. Muy bien. Eso con respecto a lo que viene de Marte. Viste, muchas noticias de Marte, Antonio, ¿eh? Casi todo de Marte. Bueno, muy bien, Antonio. Después tengo algo de la estación espacial, pero bueno, ya andamos muy, muy, muy sobre la hora. ¿Qué me cuentas? ¿Tiene algo medio de apuro antes de ir a la tanda? Mire que tenemos que meternos, seguir con el tema de hoy, ¿eh? Sí, antes, sí, tenemos Titán. ¿Tenemos Titán? Titán tenemos. ¿Titanes Titán en el ring? ¿Tenemos Titán. Titanes en el ring? La segunda luna en tamaño ahí, que orbita alrededor de Tenemos de Titán. Titán no es... Ganímedes. No es cualquier cosa. Titán estuvo considerada la mayor luna del sistema solar por mucho tiempo. Sí, pero, es la segunda. Por mucho tiempo. Entonces, pero bueno, como después es... que midieron más finito, le ganó Ganímedes. Como está vinculado, digamos, al tema que vamos un poco a incursionar hoy, yo quería dar una noticia, ¿no? Que es fresquita ahora. De mediados de julio. Bueno, ¿qué vale? Dice que mediciones realizadas con el instrumento SAR, las siglas son S-A-R. Acá tenemos un SAR, pero con Z. Está en la radio. A bordo de la sonda espacial Cassini, muestran una línea de costa del lago Ontario, en el hemisferio sur de la luna principal de Saturno, Titán. Ah, Titán. Con una variación de cerca de 10 kilómetros en un tiempo de 4 años. Es la primera vez que los científicos encuentran que procesos similares a los que ocurren en los lagos en la Tierra se detectan en otro cuerpo del sistema solar. El decrecimiento, piensan los científicos, puede deberse a la evaporación estacional de metano líquido. La temperatura de Titán ronda los menos grados 180, 185 grados centígrados, ¿no? Y la composición básica de su líquido consta de metano, etano y propano. Quiere decir que lo que detectaron, digamos, un achicamiento de ese lago, ¿no? Ah, espectacular, ¿eh? No, más bien que sí, están detectando de todo un poco. Sí, eso es afinar la lápiz, ¿no? Para hacer sí, claro, más bien, eso ya no, eso, esas cosas no se hacen desde acá. Ya, vos decías, bueno, estos artefactos que hace 4 años, pero la tecnología hace 4 años, al lado de lo que tiene la ciencia ahora, no tiene nada que ver. Tu computadora, de 4 años, ¿cómo era? Y es acá en la Tierra, nada más, ¿y cómo está ahora? Compara eso nada más. 4 años, sí. Sí. No, creo que ya no existe la pobre. Sí, bueno, está. ¿Qué creo le que parece? Ya no existe. Usted, que es un simple aficionado, ¿qué no harán estos monstruos que disponen de millones y millones de dólares para hacer la tecnología que tienen entre manos, la NASA, ¿no? Ni hablar. Bueno, Antonio, mirá, un comentario en el muro que nos escribía Carolina, bueno, pero eso fue hace un ratito. Decía, debido a que tengo algún tiempo libre, los voy a escuchar. Ni enterada que existían radios en Uruguay que se dedicaran a hacer programas de astronomía. Muy buena idea, felicitaciones. Muchas gracias, haremos lo mejor posible. Bueno, muy bien, Carolina. Así que te esperamos, agendanos ahí entonces. Lo que pasa es que, claro, se está difundiendo mucho con el tema del Facebook ahora. Ayuda a difundir. Ella tiene a casi todos, creo que tiene a casi todos sus compañeros de ahora, de las Olimpiadas y eso. Entonces ahora eso nos abre otras puertas a nosotros también. Bueno, muy bien, Antonio. Nos vamos a una pequeña tanda entonces y volvemos entonces con el tema del día de hoy. ¿Te parece, Antonio? ¿Cómo no? Tomamos un refresco, una cocucha efervescente y volvemos. ¿Estamos? Enseguidita volvemos con Los Locos del Cielo. Ya está. No busques más. Los sábados al mediodía llegó.

Decime. A las personas que estén habilitadas a participar en el año que viene, que estén escuchando, sinceramente las recomiendo que participen. Ajá. Sí, de cuarto en adelante, ¿no? Cuarto, quinto, quinto y sexto. Ta. Los que participaron ahora, o sea, el año que viene, ¿tú te puedes volver a anotar, Carolina? Sí. ¿Sí? Ah, y a veces varía un poco los requisitos, pero generalmente sí. Ahí está, bárbaro, entonces está. ¿Y lo intentarías? O sea, ¿tenés pensado volverlo a hacer si para el año que viene? Sí, sí, tengo pensado volverlo a hacer. Nah, está espectacular, está bárbaro. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, ¿cómo quedó cómo quedó la relación con el resto de los chiquilines y eso? Por lo menos, no sé si con todos en las etapas anteriores, pero digo, en la final, que ya por lo menos eran menos. Hubo mucho tiempo así para hablar con los participantes. O sea, hablamos con poquitos. Claro, es cierto que pasaron los días. Pero hicieron muchos amigos y eso está bueno. Claro. Claro, fue un día solo, o sea, ustedes se juntaron claro. El sábado. Sí. Se juntaron el sábado y está bueno, pero por lo que estuve viendo ahí en tu muro, que son unos cuantos que se engancharon por el Facebook. Sí, sí. Ah, está, eso... Ya hablamos casi todos enganchados. Ya están todos en el... casi todos, hay algunos que no han aceptado. Ah, bueno, bárbaro, entonces. Bueno, me alegro, entonces. Así que, escúchame, ¿y desde cuándo te gusta la astronomía? ¿O te picó el bichito ahora en el liceo? Porque yo toda la vida he sido una persona muy ambiente. Siempre me gustaban las ciencias naturales. Ajá. Antes lo que más me gustaba era la biología, pero después como se empezó a quedar de lado. Ajá. Y a mí me empezó a gustar más la geografía y la geografía estaba mía y a la vez juntas. Bien. Escúchame una cosa. ¿Y por astronomía? Porque tú estás ahora en cuarto... Quinto. Ah, en quinto. ¿A quién tuviste el año pasado, profesor? Carlos Pereira. Ah, Carlos Pereira. Y él está. ¿Que es el señor con el que viniste? Exacto. Ahí está. ¿Y a Marcos lo conocías de dónde? No, Marcos lo conocía desde antes. Ah, desde antes. Está. Sí es. Lo que pasa, Marcos, el último año que trabajó fue cuando yo estaba en tercero año, 2008. Exacto. Sí. Ah, está bien, sí, o sea que en el 2009, el año pasado, cuando estuvimos con él allá en Rocha, ya estaba retirado, ¿estaba él? Sí, ya estaba retirado. Ah. El año pasado participé, pero tenía poco conocimiento, obviamente. Ah, y anduvo solo el clasificado de la categoría interestelares, pero... Y este año nunca pensé que fuera a pasar al final, porque hay que tener en cuenta, el año pasado no llegué a la final, no pasé ni la primera etapa, yo... Ajá, y bueno, está, así que... Si te presentás el año que viene... Si te presentás el año que viene, capaz que tenés chance. Sí, ahí. Las chances aumentan, pero... Sí, aumenta, claro, aumenta obviamente. No le van a preguntar lo mismo que a un chico de cuarto, ¿verdad? No, pero esta vez fue una categoría para todos. No hubo diferencia de categoría. Ah, ¿no? Mirá, yo pensé que sí. Ah, no. Está bárbaro. Había uno solo de cuarto de todo el país, me parece. Ah, mirá. Uno solo sé yo. Sí. De Flores creo que era. Está, pero en la final. Porque antes hubo, por ejemplo, Bernardo Pombos, ese que presentó, de allí de Aiguá, presentó dos o tres juicios que eran de cuarto. Sí. Que justamente, que es lo que decía, que el ciclín de cuarto se le complicaba porque tenían que aprenderse todo el programa a mitad de año. O sea, tenían que estudiar, imagínate, vos el año pasado cuando te presentaste tuviste que estudiar cosas que ni siquiera habías dado todavía. No estudié nada. Claro, bueno, no estudiaste de Aragana. Sí, pero... Miré todo lo que me bueno, pero quiero decirte, Carolina. Miré, yo lo que sabía el año pasado era algo que había aprendido en clase, algo que había aprendido con Marco, cosas que había aprendido en documentales. Bueno, ahí está. Viste, como no estudiaste nada, quedaste en la primera vuelta. Este año, como estudiaste más, llegaste a la final. También me diré un poco más. El año que viene, si estudias más. La verdad es que yo creo que todos los teoremas. Sí, buah. Está bien. ¿No sé cómo lo saltero? Sí, bueno. Bueno, Carolina, no te queremos hacer... No sé, ¿estás llamando un celular? Sí. Bueno, no te bueno. Vamos a... No quiero que gastes mucha tarjeta allí. Sí. Bueno, Carolina, un gusto que nos hayas llamado, gracias. Bueno, muchas gracias. Me alegro, espero que vuelvas, si volvés algún día por acá, bueno, por así participar, viste, tenés material de la asociación que te regalamos. Te puedes contactar por ahí, te puedes inclusive hacer socia con el beneficio de la cuota de estudiante, que es un poco bastante más barata que activo. Se te envía la revista. Bueno, y si no, nos venís a visitar y ya está, ¿no, Antonio? Que nos venga a visitar. No, además que tenga en cuenta que ustedes, chiquilines, son la generación de recambio. Para mí es muy importante. Antonio ya se quiere ir, Carolina, lo que pasa. No, que ya me estoy yendo, dijera uno, ¿no? Con 75 inviernos encima, te das cuenta, los miro a ustedes como si fueran mis propios ojos. Bueno, muy bien. Está bien. Bueno, muchas gracias por los saludos. Chao. Bueno, dale, Carolina, un beso. Gracias por llamar, bien. Entonces. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Bueno, muy bien, mirá vos, qué sorpresa, me sorprendió entonces, Carolina. Bueno, muy bien, Antonio, estamos a media hora de irnos. ¿Tenemos algo más para conversar ahí? O sí, no, habría algunas noticias más, pero no tienen por qué ser bueno, hoy, la dejamos para otro momento. Nos metemos de lleno en Titán, en Titán. El satélite más grande. Por tanto tiempo llamó tanto la atención, porque tiene mucha atmósfera. Claro, y el segundo satélite más grande del sistema solar, ¿no? Ese sí, fue descubierto por el astrónomo holandés Christian Huygens. ¿Es Huygens o Huygens? Yo qué sé. Vamos a preguntar. Si leo en castellano dice Huygens. Yo tengo esa duda, si es Huygens o Huygens. Yo qué sé, bueno, Huygens, está. Dale. Y fue el primer satélite del sistema solar en ser descubierto tras los satélites galileanos de Júpiter. O sea, se descubrieron los de Júpiter, no los galileanos. Así que es el quinto satélite de Júpiter. El quinto satélite, ahí perfecto. Está. Y bueno, y además la importancia de Titán, ¿cuál es? No solo su tamaño, que su diámetro anda en 5.150 kilómetros y es la única luna del sistema solar que cuenta con una atmósfera significativa. Eso es lo que ha llamado la atención y centrado los ojos de la ciencia sobre él, ¿no? La presencia de esta atmósfera fue propuesta por el astrónomo español Josep Comas y Solà en 1908, basándose en sus observaciones del oscurecimiento hacia el borde del disco del satélite. O sea, observó que sobre el borde había un oscurecimiento y eso significaba la presencia de atmósfera. De atmósfera, claro. Sí, sí. La atmósfera de Titán, densa y anaranjada, se compone principalmente de nitrógeno y es rica en metano y otros hidrocarburos superiores. Precisamente su composición química se supone muy similar, atención, a la atmósfera primitiva de la Tierra en tiempos prebióticos. Quiere decir que es como éramos nosotros, digamos, en tiempos muchos millones de años atrás. Las temperaturas rondan en menos 180 grados, casi nada. Ay, yo que me quejo del frío acá, ¿no? Por favor. Deberían haber preservado en torno a su similar al de la primitiva Tierra, razón por la cual Titán ha sido objeto de un gran número de estudios científicos. O sea, esa temperatura ha conservado, diríamos, vírgenes, mantiene vírgenes, muchas cosas importantes en su composición, ¿no? La sonda Huygens de la misión espacial Cassini-Huygens descendió en Titán el 14 de enero de 2005, o sea que ya lleva más de 5 años, y ha aumentado sustancialmente nuestro conocimiento de Titán. Se descubrió en 1055 el mayor satélite de Saturno, Luna Turni. Huygens publicó este descubrimiento, así como sus observaciones de los anillos del planeta, en una obra titulada Sistema Saturnium, publicada en 1659, unos cuantos añitos atrás, ¿no? El nombre de Titán y los otros 7 satélites de Saturno conocidos por John Herschel, hijo de William Herschel, proviene de su publicación en el año 1847 de sus observaciones sobre Saturno, donde sugerían los nombres de los titanes, hermanos y hermanas de Cronos, el nombre griego para el dios romano del tiempo Saturno, como un método más efectivo para nombrar los satélites de Saturno, que hasta entonces se designaban por numerales romanes siguiendo el orden de proximidad del planeta. Bueno, un poco parecido. ¿Cómo pasó con Júpiter? ¿Cómo pasó con Júpiter? Con Io. Sí, con los 4 satélites galileanos. ¿Sí? Io, ¿cómo es este? Calisto, Europa y Ganímedes. Ahí está. No te olvides de Ganímedes. No, nos va a llamar por teléfono y que te diga nos va a regresar. Fíjense, pongan atención. Digo, Titán tiene una magnitud entre más 7.9, o sea, casi 8, más 8. Y 8.7, digamos, acercándose a 9. Y alcanza una distancia angular de alrededor 20 veces el radio de Saturno, o lo que sería 10 diámetros de Saturno. Si nosotros multiplicamos el diámetro de Saturno, o sea, si le ponemos 10 Saturnos al lado de Saturno, llegamos a toparnos con la luna Titán. Titán puede ser en general observable con telescopios pequeños, por eso damos estos datos de magnitud, ¿no? Pequeños, pero con diámetros superior a 5 centímetros, los que son refractores, ¿no? Digamos, en las mejores aproximaciones a la Tierra presenta un tamaño aparente de hasta 0,85 segundos de arco, o sea, menos de un segundo de arco de diámetro, ¿no? Apareciendo como una diminuta mancha de color amarillo anaranjado que solo puede apreciarse con un pequeño, como un pequeño disco aparente con telescopios a partir de 200, 250, 300 o más milímetros de diámetro en el caso de los reflectores, ¿no? Y utilizando, por cierto, en cada uno de los casos, más de 240 aumentos. Ese es el consejo que estamos dando para captarlo. Claro, para discernir el disco, o sea, para ver, no, para que deje de ser un puntito. Ahí está. Y pase a ser un cuerpito con y aparezca gordito. Y aparezca gordito. No estelar como todas las otras. Un puntito, ¿no? Sino algo redondito. Ahora, uno de los objetivos de la misión Cassini es estudiar la estructura interna de esta luna. O sea, cómo está por debajo de su capa superficial. La baja densidad, que posee menos 1.9, casi 2 gramos por centímetro cúbico, apunta que es 50% roca y 50% hielo. Inicialmente se pensó que tenía un núcleo rocoso de diámetro 3.400 kilómetros rodeado por diversas capas de hielo. Es decir, pero realizadas con ayuda de Cassini, sugieren que no existe Cassini, la nave Cassini, sugieren que no existe tal núcleo de roca en su lugar y de modo similar a Calisto, la luna Calista, la segunda mayor luna de Júpiter, el interior de Titán consiste en una mezcla de roca y hielo, no diferenciada, excepto en los 500 kilómetros más exteriores donde no hay materiales rocosos. Se cree que existe también un océano subterráneo de agua y amoníaco disuelto en él a una profundidad de 100 kilómetros bajo su superficie y tal vez otro de hidrocarburo. Ahora, en cuanto a la atmósfera, Titán es la única luna conocida con una atmósfera densa. La primera persona que sugirió que Titán podía tener atmósfera fue el astrónomo, como decíamos anteriormente, el español José Comas y Solá, por el efecto de oscurecimiento del borde. La presencia de una atmósfera significativa fue confirmada por Gerald Kuiper en 1944 a partir de espectros tomados desde telescopios en aviones a gran altitud. La sonda Voyager 1, Viajero 1, demostró en 1981 que, de hecho, la atmósfera de Titán es más densa que la de la Tierra, con una presión en superficie de una vez y media la de nuestro planeta, o sea, mayor, ¿no? Una vez y media. Y con una capa nubosa opaca formada por aerosoles de hidrocarburo que oculta los rasgos de la superficie de Titán. La presión parcial del metano es del orden de 100 milibares. Esa densa atmósfera es la responsable de que la iluminación existente en la superficie de Titán sea 1/1000 de la existente en la superficie terrestre. Aún así, con esas cifras que estamos dando, la luminosidad existente es, escuchen ustedes, la luminosidad existente es 350 veces superior a la que se puede dar en una noche de luna llena en la Tierra. Que si ustedes salen a hoy con la luna llena y la iluminación que tiene la Tierra, aunque estén en un punto sin iluminación artificial, bueno, la luminosidad de Titán es 350 veces mayor que eso que ustedes van a comprobar en la noche de hoy. De hecho, el equipo de las sondas Huygen comparó la fotografía de Titán a, y entre comillas dicho, fotografiar el asfalto de un parking en el crepúsculo. No sé a qué parking se refiere, ¿no? Entonces hay un parking allá, por el Night Star. Claro, pero es que el tema que tiene, que es muy luminoso, ¿no? Claro. Es por eso, ¿no? Porque es muy luminoso, digo, claro. Porque... Digo, 350 veces más que la luna llena que tenemos en este momento, y la luminosidad, claro, la luna llena. Sí, es muy luminoso, claro. Tú imagínate, Antonio, Saturno está luego de Júpiter. Sí. ¿No? O sea, tenemos a Júpiter y tenemos al doble de distancia de la distancia de Júpiter, porque generalmente se duplican, ¿no? Sí, sí. Al doble tenemos a Saturno. Ah. Y a Titán la vemos muy brillante, o sea, es más o menos, tiene un poquito, es un poquito menos brillante que cualquiera de los satélites de Júpiter, de los cuatro principales, pero es muy brillante. Con los prismáticos ves a Saturno y ves la lunita, ves un puntito ahí cerca de Saturno. Que es Titán, o sea que imagínate que tiene que ser muy luminosa, muy luminosa, tiene que reflejar muchísimo la luz del sol Eso es por la atmósfera, ¿no? Sí, sí. Obviamente. Digo, además la atmósfera está compuesta en 94% de nitrógeno y es la única atmósfera rica en nitrógeno en el sistema solar, aparte de nuestro propio planeta, ¿no?, de la Tierra, con rastros significativos de varios hidrocarburos que constituyen el resto, incluyendo metano, etano, acetileno, propano, junto con, digamos, anhídrido carbónico y monóxido de carbono, cianógeno, cianuro de hidrógeno y helio. Se piensa que estos hidrocarburos se forman en la atmósfera superior de Titán en reacciones que son del resultado de la disociación del metano por la luz ultravioleta del Sol, produciendo una bruma anaranjada y espesa. A presión parcial del metano es del orden de 10 hectopascales, y este gas cumple el papel del agua en la Tierra, formando nubes en la atmósfera. Estas nubes causan tormentas de metano líquido en Titán, que descargan precipitaciones importantes de metano que llegan a la superficie, produciendo en total unos 50 litros metros cuadrados de precipitación anual. Titán no tiene un campo magnético considerable y su órbita alcanza el exterior de la magnetósfera de Saturno, exponiéndose directamente al viento solar. Esto puede ionizar y elevar algunas moléculas a la cima de la atmósfera. Las observaciones de la nave Cassini de la atmósfera hecha en 2004 sugieren que la atmósfera de Titán gira, fíjense aquí un aspecto particular, gira mucho más rápido que su superficie, al igual que ocurre en Venus. Un régimen dinámico de la atmósfera que no se comprende en ninguno de los dos casos. O sea, todavía la ciencia está ahí tanteando a ver qué diablo ocurre, porque estas atmósferas giran más rápido que los propios planetas, en este caso de esta luna Titán, ¿no? El planeta en caso de Venus, Titán en caso de la luna satélite de Saturno. Hay nubes en la atmósfera de Titán, además de una espesa niebla que afecta a todo el planeta. Estas nubes están probablemente compuestas de metano y etano, otros compuestos y de otros compuestos orgánicos simples. Otros compuestos químicos más complejos en pequeñas cantidades deben ser responsables del color anaranjado que se aprecia desde el espacio. Una investigación reciente apunta a que es posible que Titán albergue moléculas prebióticas. De acuerdo con ella, el agua líquida que aparece en Titán tras, por ejemplo, el impacto de un meteorito contra su superficie helada o su criovulcanismo puede permanecer en este estado durante cientos o miles de años, tiempo más que suficiente para que la astolina, ahora vamos a explicar qué es esto de la astolina, esta palabrita, las astolinas presentes en su atmósfera se hidrolicen, reaccionen con ella y den lugar a moléculas orgánicas complejas. ¿Qué es esto de tolina? Son sustancias complejas, ricas en hidrógeno, o sustancias químicas complejas, ricas en hidrógeno. Eso es lo que son tolina. Y cuando decimos que en su atmósfera se hidrolicen, es una reacción química entre el agua y la otra sustancia, digamos, que pueda producir esa reacción, como decíamos, ¿no? En octubre del año 2004, durante uno de los sobrevuelos de Titán por la nave Cassini, se fotografiaron nubes altas y densas sobre el polo sur de Titán. Este tipo de formaciones nubosas son frecuentes en el polo sur de Titán, tal y como revelan las observaciones con el telescopio Keck desde la Tierra. Aunque inicialmente se pensaba que tales nubes solo podían estar formadas por condensación del abundante metano atmosférico, las observaciones de mayor resolución han planteado algunos problemas en esta interpretación, por lo que varios estudios actuales sobre la atmósfera de Titán pretenden determinar la composición de las nubes para decidir si nuestra idea de la atmósfera de Titán necesita ser revisada. Que como ustedes ven, estamos aquí un poco tanteando, tenemos alguna base, algunos elementos, digamos, adquiridos, fijados, pero todavía falta incursionar en una serie de detalles más para tener la seguridad de lo que se viene afirmando, ¿no? También han sido descubiertas nubes en el polo norte de esta luna. En el sobrevuelo de Titán del día 28 de diciembre del 2006, el instrumento VIMS, B corta, IMS, perdone que diga B corta, porque ahora lo moderno es decir V, ¿no? VIMS, de la sonda Cassini, ha descubierto un gran sistema nuboso de la mitad de la superficie que Estados Unidos, o sea, del tamaño de la mitad de la superficie de Estados Unidos, ese sistema nuboso, que cubre completamente el polo norte, ¿no? Los modelos de ejecución atmosférica de Titán ya habían predicho la existencia de esta nube. Investigaciones posteriores muestran que se forman y mueven como las terrestres, aunque bastante más lentamente. Y se ha predicho, en base a las observaciones, que el comienzo de otoño en Titán será cálido y húmedo, según los patrones existentes allí. Inicialmente se había predicho que las nubes del sur desaparecerían en 2005. Sin embargo, se ha comprobado que a fines de 2007 las nubes seguían estando presentes allí. Y además, muy activas, ¿no? El ciclo estacional de Titán dura 29.5 años. O sea, cada estación dura, el ciclo dura ese tiempo, ¿no? Bueno, y después tendríamos el ciclo de metano, digo que es uno de los elementos que más atrae a los científicos. Nosotros leímos una... ¿te acordás? Bueno, cuando leemos las noticias, pues ya hablamos de las posibilidades de vida en Titán. Ajá. Que decía que los científicos seguían examinando con atención los datos enviados por la sonda Cassini durante los sobrevuelos de la luna de Saturno y del propio planeta. Uno de los satélites más estudiados es justamente Titán, debido a su particular química atmosférica y de superficie, que algunos investigadores creen podría ser apta para un nuevo tipo de vida. De hecho, dos trabajos recientes consideran posible que la actividad química que actualmente puede detectarse en Titán podrían delatar la existencia de una forma de vida primitiva y exótica. A diferencia de la Tierra, donde el agua domina los procesos biológicos, en la luna de Saturno es el metano el que se halla omnipresente, o sea, está en todos lados. En base a ello, los científicos creen que podría existir algún tipo de vida basada en el metano. Su afirmación está fundamentada en dos procesos curiosos. Las moléculas de hidrógeno que fluyen hacia abajo a través de la atmósfera acaban desapareciendo en la superficie. Por otro lado, los mapas químicos levantados indican una falta de acetileno. Era con respecto al acetileno. Esto es muy interesante porque si existiera algún tipo de vida basada en el metano, el acetileno sería la mejor forma de energía disponible en Titán para ellas. Es decir, la falta de esta sustancia se debería a que es consumida por microorganismos. La ausencia de hidrógeno en la superficie de Titán delataría su existencia, pues todos los mecanismos propuestos para la existencia de esta vida extraña implicarían el consumo de hidrógeno, de la misma manera que en la Tierra consumimos oxígeno. Por supuesto, podría haber algún desconocido proceso químico natural que produjera la situación descrita, sin intervención de vida alguna, pero los científicos creen que vale la pena seguir trabajando en ello. La existencia de una vida basada en el metano sería sensacional, porque demostraría que hay al menos una segunda forma de vida independiente a la que conocemos como posible. Claro está, las formas de vida basadas en el metano son ahora solo una hipótesis. En la Tierra existen organismos que lo consumen o lo producen, pero el ambiente Titán es mucho más difícil, 90 grados Kelvin, es decir, un organismo debería estar hecho de una sustancia que no se congelara en dicha luna. El agua de nuestras células sería hielo durísimo en Titán. ¿Sería eso posible? Por el momento solo nos queda seguir investigando, justamente, ¿viste? Pero está muy interesante, siempre justamente tratando de buscar justamente. Son especulaciones, son teorías, basados en las cosas que se han visto, se han fotografiado, se han analizado, pero aún queda mucho camino por recorrer, pero hay camino para recorrer. Eso es realmente lo atractivo en estas lunas gigantes, digamos. Claro, ¿no? Y además la que hoy en día vos y yo tenemos la posibilidad de manejar estos datos bastante nuevos, ¿verdad, Antonio? Sí. Porque estamos leyendo noticias de investigaciones de hace 2 días, 3 días, 4 días. Sí. Digo, eso está buenísimo, que se abra la información y que podamos participar de este tipo de investigación. Así que yo creo que ni siquiera en la investigación médica o biológica de acá, de la Tierra, quiero decir, se ha abierto tanto como la ciencia en astronomía. ¿Qué te parece a vos, Antonio? No, yo pienso que inclusive si los científicos no fueran escrupulosos y dijeran, bueno, hable libremente, fantasee, largue teoría. Bueno, tendríamos cosas realmente asombrosas. Lo que pasa es que la ciencia se atreve a informar y decir aquello que tiene determinado fundamento, que tienen de alguna cosa que agarrarse. O sea, no pueden andar tirando bolazos. Digo, no es como el tema del plato volador que sobrevoló por encima de la manifestación cuando festejamos el cuarto puesto del uruguayo en la calle García, ¿no? ¿Te enteraste de eso? No. Hubo un señor que sacó una fotografía que se, digamos, desde la parte alta de García y apuntando hacia el Palacio Legislativo, hacia la bajada, aparece a la izquierda el edificio del Banco del Seguro, algún otro edificio, esos edificios altos que hay, y de pronto al costadito ahí apareció algo que es una especie de plato volador. Y ahí se desató la teoría del plato. Cridón y... Pero era Sistopá. Y estaba viajando, puede ser. Venía con los ganimedianos. No, mira que hay, tú sabes, conoces que hay una organización que se llama GEFAE. ¿Qué se llama? GEFAE. No lo conozco. Está, digamos, orientada, dirigida por nuestro amigo Milton Urcabe. Ajá. Milton Urcabe es un hombre que durante más de 40 años ha estudiado estos fenómenos. Que la gente decía que veía una luz, que veía esto, que había un plato volador, que hay que allá, y estudiando seriamente el problema, sí. Que han llegado, digamos, a descartar bolazos de todo tipo. Que algunas cosas que han quedado ahí sin lograr confirmar es porque falta de datos o porque no han tenido la posibilidad, porque esto se hacía en forma amateur, ¿no? Claro. Digamos, allá en Florida, Tacuarembó, alguien vio una cosa y bueno, allá ellos viajaban a pecuño propio, no tenían, nadie les daba dinero en ese sentido, para investigar en función de un cuestionario para ver hasta dónde, digamos, estaba la seriedad de lo que se había visto o la realidad de lo que se había visto. Ocurrió algo así cuando nosotros, ¿te acuerdas que una vuelta apareció un cohete o no sé qué diablo, por lo menos por de acuerdo al doctor Tancredi? El misil. Era el misil de Argentina. Sí. Como tú un mundo teoriza, yo también me mando mi teoría. No, la gente casi no teoriza, la gente afirma. Casi simultáneamente existió el misil y existió el meteorito. Para mí existieron las dos cosas. Te digo porque yo fui testigo en los interrogatorios que hicimos a la gente de Colonia y todos esos lugares de por ahí. Ajá. Había 7 versiones que coincidían exactamente en el color, en la trayectoria, el ruido, todo. Y 2 versiones que eran distintas. Y la gente del interior no es fantasiosa. La gente que hablamos, gente honesta, que lo que vieron, dijeron tal lo que vieron, ¿no? Pues yo tengo mi teoría, pienso que fueron los dos. Hubo un misil que a los muchachitos que hacen práctica allá del otro lado, ¿viste? Total, Uruguay, que les importa, ¿vale? Entonces lo tiraron haciéndose los inteligentes. Claro, sí, a mano es la primera vez que pasa, ¿no? La otra vez hubo una tremenda explosión allá que se sintió en Salto, Paysandú. Se ve que hay una práctica que estaban haciendo los muchachos, ¿no? Entonces, ya te digo, hubo esa coincidencia. Yo tengo mi propia teoría en ese sentido. Como todo el mundo teoriza acá, digo yo, a mí me lo tienen que permitir. Está bien. Pero fíjate, Sisto Paz viajó a Ganímedes, bueno, yo por lo menos puedo decir que fui a Colonia. Sí, y aparte le tenemos que creer, así que... Claro, escuché opiniones de gente, bueno, que vieron tal cosa y tal otra, etcétera, bueno, está. Entonces, puedo teorizar sobre eso, ¿no? Aunque la teoría de Tancredi es la más firme, tenemos que hacer en caso, porque él es un científico, un hombre formado en la ciencia, en la disciplina, de astronomía, afirma de que eso fue un meteorito que lamentablemente encontrarlo va a ser muy difícil porque cayó prácticamente ahí en la costa de San José, ¿no? Entonces, bueno, si cae en tierra es difícil encontrarlo. Si cae en el agua, por favor, acepte, no sé, buzo, y claro, no lo vas a encontrar. Sí, más bien. Bueno, muy bien, Antonio. Bueno, nos quedamos por acá. ¿Por qué no? ¿Tenés algo más de Titán o tenías...? Porque había dejado algo para... Habría algunas cosas más, aunque yo no sé, vos sabés que tengo un poquito el sentimiento de que... Como es complejo el tema... Bueno, bárbaro. No es tan entusiasmante, ¿no? De todas formas nos quedan que yo te comentaba así, como hablamos la semana pasada, Mercurio no tiene luna, Vos me dijiste, yo quería saber algo de la luna de Mercurio y de Venus. No, me dijiste que no tiene luna. Bueno, Venus tampoco. Ahí está la Tierra nuestra, que tenemos tremenda luna llena hoy. Sí, tremenda luna, pero estas lunas que hemos hablado son mucho más grandes que la nuestra. Sí, son mucho más grandes. La nuestra son 3.400 kilómetros, aquí estamos hablando de 5.000 y pico kilómetros. Bueno, y y hablamos de las lunas para afuera, no hablamos nada de las dos lunitas, que son dos piedritas nomás, pero está. De las lunas de Marte, que dieron mucho que hablar en su momento también. Fobos, con el tema de la ley esa, ¿te acordás de que dijeron, bueno, Mercurio, Venus no tiene luna, Marte tiene una, la Tierra tiene una, Marte tiene que tener dos. O sea, y si Júpiter tiene cuatro, no, porque era así, claro, como vieron primero que Júpiter tenía cuatro, Marte tiene que tener dos. Claro. Ya está, y sí, lo buscaron y tenía dos, de cohete tenía dos. Sí, pero Júpiter no son dos, bueno, son una cuantita más. Bueno, así que nos quedaría pendiente de repente marcar justamente por qué es Marte, no porque las lunas sean importantes, sino porque es Marte. Hablar un poquito de las lunas de Marte y de repente también terminar y redondear, de repente muy por arriba para la semana que viene, tenemos lunas en Neptuno y tenemos lunas en Urano también, ¿verdad? Sí, sí. Como planetas. Ya no considerando a Plutón como planeta, sino como sistema doble o triple, ¿va? Que es ahora, como un planeta enano, pero a su vez es un sistema doble o triple de cuerpos girando en torno uno al otro, ¿verdad? Así que bueno, lo dejamos para la semana que viene, charloteamos algo de esto. Y ya vamos redondeando el tema, que es extenso justamente, porque bueno, son muchas lunas. Y lo tratamos de resumir, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hay planetas de 62 lunas hasta este momento. O sea, Saturno andaba en las 62, 63 lunas. Imagínense, con tantas ondas dándole vuelta ahora, tienen... No precisan telescopios, esas sondas con unos lentes un poquito potentes, ¿vieron? Unas cámaras buenas y lentes medianamente de buena apertura, ya está. Son piedritas de 200 metros, 500 metros, sí, son muy chiquitas para verlas de la Tierra. Los que están encontrando, las que están encontrando justamente son así, ¿verdad? Muy chiquitas, que se queden ahí, porque donde lleguen a venir acá, bueno. No, pero las tienen bien atrapadas ahí. Las fuerzas gravitatorias de esos planetas las tienen más que atrapadas. Inclusive está muy lindo, la otra vuelta estuve mirando un video. ¿Viste Saturno que tiene varias lunas metidas dentro de su sistema de anillos? Sí, ¿verdad? Porque, claro, lo primero, el amigo Huygens pensaba que el sistema de anillos de Saturno era un disco fijo, ¿verdad? Un disco sólido. Después, bueno, empezaron a ver, descubrieron la división de Cassini, que la descubrió justamente Cassini. Y bueno, empezaron a ver que no era un nada fijo, que no era ni de metal ni nada, que no era un plato como se pensaba antes. Bueno, luego con mejores observaciones, mejores instrumentos y todo, vieron que estaba muy dividida, que tenía 3, 4, 5 divisiones el sistema de anillos. Sí, sí. Y ahora sabemos que tiene muchísimas divisiones. Y que justamente esos callejones dentro de los anillos de Saturno son producidos por las lunas que están orbitando alrededor del planeta, las lunas que están más cerca y que están dentro de ese sistema de anillos, que van como abriendo caminos, ¿verdad? Como abriendo zanjas. Ahí está. En los anillos. Y bueno, lo que te decía, vi una animación muy linda, una animación hecha de fotografías de la misión Cassini. Que hacía tomas de una luna pasando por o sea, cruzaba un poquito por arriba, después cruza por debajo de vuelta el sistema de anillos, y muestran cuando cruza el sistema de anillos cómo produce unas banditas, como unos jaspes así. Como unas manchas de la cebra, viste, así unas rayas en el sistema de anillos, pero transversal, en forma transversal. O sea, que si vos veías, no era que hacía una linita, o sea, quedaban unas líneas separadas, atravesadas al anillo. O sea, no acompañaba el sistema de orbital, no, pero muy, muy bueno. Y son todas las fotos y las animaciones y los videos que bajo de la NASA. Sí. Entrás en la página de la NASA, vas a misiones, ¿qué tipo de misiones querés ver? ¿Querés leer acerca de misiones pasadas? Tenés historia y fotografía de misiones pasadas, actuales y futuras. Y bueno, y de todas tenés entras a las galerías de imágenes y todo, y tenés, bueno, videos también, videos tomados en forma de video, o si no, videos hechos de las, en función de las imágenes, ¿verdad? Muy, muy bueno, la verdad que la a pesar de estar en inglés, Antonio, que bueno, que nos cuesta un poco de repente, pero más o menos, como es un inglés técnico, más que nada, ¿viste? Podés discernir perfectamente de qué se trata cada misión y cada cuestión ahí, Antonio. Está muy, muy bueno. No, que esos artefactos, ¿viste? Cuando los lanzan, sacan miles de fotografías. No andan con chiquitas, no son 3, 4, 5, una docena de fotografías. Sacan miles de fotografías. Y de ahí después pasan al estudio minucioso de la fotografía, ¿no? Sí, claro, más bien. Bueno, don Antonio, ya andamos en las 23 horas. Ahí está. Damos por terminado. No sé si te quedó algún chivito más por ahí para pasar, algún dato. ¿Saludó a su parentela de allá de las Españas? No, ya se me los que tenía se me fue una lástima. Sí, yo te vi hoy, tenete un poquito más medio tristón, medio medio de paleta caída que andaba, sí, sí. Y bueno, pero ya tuvo a la nuera y a la nieta, la tuvo casi un mes, ¿no? ¿Tuviste? Sí. Así que saludo a mis hijos allá de Canarias y a los tres nietos, ¿no? Bueno, muy bien, yo saludo a mi señora esposa, a mi hijo Bruno. Bruno, anda a acostarte que son las 11, ya es tarde, que mañana no te levanto. Lo quiero levantar de mañana temprano para la escuela y no tengo sueño, me dice. Sí, sueño y frío, ¿no? Claro, no, pero sueño principalmente. Mirá la hora que es y recién se está por acostar. Ajá. Bueno, un besito para los dos así. Bueno, Antonio, nos vemos el lunes. Nos escuchamos el jueves nuevamente así en la repetición. Vale. Con el amigo, luego del amigo Jorge ahí del programa La Pirámide, ahí a las 13 horas. Y bueno, no se pierdan el miércoles, porque hoy no la traje, el siguiente capítulo de la serie Universo, que ni me acuerdo de qué trata, pero bueno, va por supuesto que tiene que ver algo con esto de que nos encanta acá con Antonio hacer, que es un poco de astronomía amateur. Esto de hacerlos mirar para arriba, aunque sea un poquito, ya mañana por lo menos sabemos que 5 o 6 van a estar mirando, buscando la estación espacial. Y algún otro que ande dando vuelta va a estar mirando como diciendo, ¿y estos nabos que están mirando? ¿Qué están esperando? Pero si se les junta mucha gente, ojo con los bolsillos, ¿no? Sí, porque algunos, ustedes miran para arriba, ellos andan al tanteo de los bolsos. Robert, ¿sabés lo que podés hacer si se te junta? Te vas con el termo y el mate, y empezás a decir, bueno, ahora voy a hacer aparecer algo brillante a las 20 y 14, voy a hacer aparecer algo brillante de ahí, ¿verdad? Sí, en la noche de hoy ya se comunicó para que mañana pase por ahí, ¿no? Claro, exactamente. Entonces vos decís, bueno, juntás plata, les apuesto que va a pasar algo brillante ahí, y ya está, y te hacen unos mangos. Cuestión de... Y como tiene fecha de 3 días más, sí, también, puede venir. Y mañana, mañana cerca de las 7, que ya también le voy a hacer ver de vuelta. Bueno, gente, el gusto de que hayan estado por allí. El saludo a todos los amigos conectados a través de loslocosdelcielo@hotmail.com, así. A todos los amigos a través del Facebook también, que nos están pidiendo abrir un usuario, un grupo en Facebook ahí. Vamos a ver si abrimos un grupito, aunque sea para aprender cuando estemos por acá. Y bueno, y a todos los amigos que están, por supuesto, escuchando a través de la Crazy FM, la 98.3, la radio cooperativa y comunitaria más loca de la Villa del Cerro, Antonio. Gracias a ti, por supuesto, por acompañarme. Muy bien, buenas noches. Nos estamos viendo el lunes que viene. No sé si te veo algún día por allá por la asociación. Bueno, si tenemos reunión el jueves, tenés que ir. Sí. Así que, con frío o sin frío, tenés que ir. Bueno, gente, chau, chau. Que pasen muy bien. Nos escuchamos en unos 7 días por ahí. Hasta luego. Un abrazo grande. Chau, chau. mujer dar un discurso contra la pobreza en mi comunidad. En su discurso dijo 25 veces la palabra explotación, 17 veces la palabra agua, 8 veces la palabra médico, dijo 13 veces la palabra asesinato, 12 veces la palabra vivienda, 31 veces la palabra dignidad, y solo una vez dijo la palabra dinero. La pobreza no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de derechos humanos. Llega a la 98.3 la máquina del tiempo, con toda la música tropical de aquellos tiempos. Los clásicos, los éxitos, los recuerdos, toda esa música que te hizo bailar para que recuerdes esas épocas. Con la conducción de Robert y Daniel, todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, y los domingos de 15 a 17 es la hora de la nostalgia. La máquina del tiempo por 15 FM desde Cobi, Ecuador, en la Villa del Cerro, para toda la ciudad de Montevideo. Una persona asesinada. En 60 segundos morirá otra. En el mundo, cada minuto muere un ser humano a causa de un arma de fuego. En cualquier lugar, en una favela de Río, en Irak o en la casa de tus vecinos. Cada minuto, una vida. Armas bajo control. Una campaña de Amnistía Internacional, IANSA, Oxfam y esta emisora. Crazy FM 98.3. Crazy FM. En tu casa, en el auto, trabajando, estudiando o descansando. 98.3. Solo o en compañía. Junto a tu radio. Crazy FM. Siempre con música es mejor. 98.3. Crazy FM 98.3. Humedad 81%. ¿Cómo son las cosas cuando uno es muy bueno? Te cogen de bobo, te piden dinero, pisotean tu nombre, te tiran al suelo. Si tú les ayudas, te dicen te quiero, si los necesitas, levantan el vuelo. Por eso te digo, en este mundo de malo, el bueno no tiene nada. Por eso te digo, tú eres mi pana. En este mundo de malo, el bueno no tiene nada. Que miren con buenos ojos.

cantando estaremos toda la noche hasta que amanezca. Pero el que se vaya también le daremos la receta. Con esta rumba se forma la fiesta. El cuerpo me pide solo un barrer de la Navidad. Dos salsa y guaracha esta noche buena. Luego la seguimos hasta el